Ah, ya, ya está grabando. Vale. No me gustan los tíos con barba. Creo que lo estás tapando, Ana. Ah, vale, que es tu micrófono. Pues nada, empezamos la misión con la canción importante del día, que va a ser leche, cacao, cereales y azúcar. Javi no me aporta nada en la vida. Tengo que confesarlo aquí en público delante de todo el tren. No me aporta porque no sabe ni qué contar ni sin ni nada, o sea, vamos, muy triste. Y nada, pues hoy hemos estado en Brujas, yo ya por 28ª vez en 2 meses y medio. Es muy bonita Brujas. Muy bonita, muy bonita. Y espero no volver ya en una larga temporada. Y nada, pues que hoy el día ha empeorado porque está empezando a llover un poco, pero bueno, no nos podemos quejar. Nos han regalado una bolsa de Ebay con un papel para envolver muy fantástico. Hemos visto muchas cosas, muchos mercadillos de Navidad, muchas historias y... muchas iglesias. Y los canales, y los caballos, protones, por el empedrado. ¿Es verdad? ¿Qué más hemos visto? Un niño pájaro. Un niño pájaro. Todas las cosas que me gustaría comprarme. Toda Bruselas, toda bruja se vende. O se alquila. Hemos vuelto a ver una tienda de ropa en la que Javi se comprará su traje de novio esposo. La hue, Hue. Se llama hue, pero que llamo hue. Y el gema, pero que no tenía la agenda. Y qué más. Pues nada. Que hemos comido en el Quick. De Quick nada, porque está más lento que el caballo el malo. Y nada, pues bien, no sé. Y ahora estamos en el tren, que está petado de gente, pero bueno, hemos ido a saco a por un asiento y lo hemos conseguido. Yo qué sé. Nada más, ¿no? Estamos un poquito sosos, mañana ya cogemos carrerilla. Pues hala, corte misión.